Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos gratos de saludarlos en el momento en que hacemos un resumen de lo que hemos conversado durante esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles con un gran abrazo. Y pensando que usted ya se encuentra disfrutando del descanso merecido después de una ardua semana de labor, y además esa gran bendición de estar con los seres amados. Durante esta semana hemos estado analizando la problemática de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva creció, fue maravilloso lo que hizo, cómo el Espíritu Santo trabajó, pero no estuvo ajena a la destrucción del gran conflicto del enemigo en esa iglesia. Al parecer, si uno lo mira rápidamente, fue terrible lo que pasó con esa iglesia, pero esa iglesia triunfó, esa iglesia dio el mensaje y fueron lindos y maravillosos los frutos. Incluso llegaron a decir de que estos hombres se notaba que estaban con Jesús. Allí en Hechos capítulo 4, versículo 13, lo dice exactamente así. Entonces, viendo el denuedo, ese énfasis, esa euforia que tenían, ¿no es cierto?, de Pedro y de Juan, esa forma convincente de hablar, y sabiendo que eran hombres sin letra y sin vulgo, o sea... Y del vulgo, o sea, vamos a decirlo de esta manera, que eran ignorantes, y cómo se expresaban con tanta claridad, se maravillaban, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Bueno, y eso creo que nos viene muy bien a nosotros. Debería reconocerse si nosotros hemos estado con Jesús, si se han producido cambios en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser. Esto tiene que ser notorio ante los demás, porque podemos hablar muy bien y todo lo demás, pero si seguimos siendo los mismos, la verdad que si no se ven cambios en nuestro carácter, lo demás sería solamente palabras. Y recordemos que el cristianismo es una forma de ser, es una forma de vivir. Eso es lo que nos vino a mostrar, lo que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Es un estilo de vida en realidad. Ahora, fíjate que aquí en la conversación del comienzo de la iglesia, de esta iglesia primitiva que se está estableciendo, aparecen algunos hechos, algunas situaciones que es bueno considerarlo, porque el conflicto va a estar presente, pero la iglesia triunfa. ¿Por qué triunfa? Dicen, entonces, estoy leyendo aquí Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta es una forma del enemigo de colocar palabras que no están correctas. Fíjate, yo creo que era un sentir del pueblo, de la gente, que Jesús restaurara y fueran libres. Pero Jesús no había venido a ver esto material, porque esto iba a perecer. Lo que él estaba instaurando es un reino eterno que nunca iba a terminar. Pero fíjate, el problema que tenían ellos, y que posiblemente tenemos que revisar nuestra forma de pensar, es que ellos estaban mirando el momento, el aquí, el ahora. Veían a Jesús gobernando el mundo desde Jerusalén, y que ellos iban a tener una parte importante en este reino que el Señor le dejaba. Es posible que nosotros también en algún momento pensemos que las bendiciones van a llegar aquí ahora, y estemos mirando solamente por eso. Yo deseo gozar de las bendiciones de Dios aquí ahora. Pero en lugar de eso, el Señor puede que me esté diciendo, mira, no te olvides que en el mundo vas a tener aflicción, pero tú debes confiar, yo he vencido al mundo. Este no es tu hogar. Tú vas de paso, tú estás en el desierto y vas camino a la Canaán celestial. Y tienes que tener presente eso, que mientras estés aquí van a haber luchas. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Él dice que anda a nuestro alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Esas cosas nos las dice, nos las advierte. Entonces debemos tener presente esto. Nuestro prejuicio, nuestra forma de pensar a veces hace que no entendamos lo que el Señor le estaba diciendo. Y el Señor había estado predicando durante 3 años y medio, y los discípulos habían escuchado esa predicación. Él les había enseñado a ellos, y sin embargo todavía seguían con las ideas que tenían antes. Y cuando hablamos de predicación, era el mejor maestro en realidad, pues no hay otro más que lo pueda superar. Y aún así, ¿no es cierto?, estos no estaban entendiendo. Y la pregunta va a cambiarle la forma hacia dónde los quiere llevar. Pero Jesús es sabio y les responde con algunas palabras que son muy propias de él. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ustedes tienen que pensar en otra cosa, enfocarse en lo que yo les he dicho durante estos 3 años y medio. ¿Has tenido la educación necesaria para desarrollar realmente digamos así, una predicación exacta hacia el punto donde queremos llegar? Pero hay una cosa que yo creo que ustedes van a necesitar, y el versículo 8 lo dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces sí me seréis testigos aquí en Judea y en todas partes del mundo. Ahora, fíjate, cuando él habla de este poder, hoy día hay algunos predicadores que basan toda su predicación y su ministerio en los milagros, ¿eh? Entonces, prácticamente podríamos decir de que ellos son los que manejan el Espíritu Santo. ¿Es el Bueno, Espíritu Santo? ha dicho una palabra muy muy buena allí, que manejan. Claro. Es el Espíritu Santo el que nos El debe manejar a Espíritu nosotros. Santo es el que nos hace sus instrumentos, y el Espíritu Santo hará lo que él determine con nosotros, aunque nosotros pensemos lo contrario. Entonces tenemos que tener presente esto, que nosotros nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, no tratamos de utilizar al Espíritu Santo. Y para eso debemos ser humildes y debemos pedirle al Señor que nos dé el entendimiento para comprender las palabras o lo que el Señor nos enseñó, de manera que nosotros vivamos de acuerdo con esa predicación. Ahora ellos entendieron esta situación porque el Espíritu Santo se los hizo claro, y allí en Hechos 1:14 dice: todos estos estaban, y aquí viene el consejo para nosotros hoy día, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto de la unidad, del ruego, de la oración, es lo que debe estar presente en nosotros, porque nos podemos desviar, nos podemos equivocar. Y no, no, el argumento no es que somos humanos, sino que efectivamente lo somos, pero con el Espíritu Santo nuestra labor, nuestra predicación, nuestra actitud, nuestra forma de ser va a cambiar y seremos ejemplos a quienes nos rodean. Hay dos temas que vamos a tocar ahora. Uno está relacionado con el derramamiento del Espíritu Santo en el momento del Pentecostés, y la otra, cómo se enfrentan algunas situaciones que creían los saduceos en relación a la resurrección. Correcto. Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 5 al 12, está la descripción de lo que allí está aconteciendo. ¿Qué hay allí? Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué te parece la descripción que empieza a ser hechos acá en relación al Pentecostés? Bueno, lo que dijimos en la semana, el Señor siempre tiene un objetivo. No hace nada así porque sí, no porque no. Aquí vemos que moraban personas que tenían distintos idiomas. Entonces, se necesitaba precisamente esta manifestación del Espíritu Santo para llegar con el mensaje a esas personas. ¿Qué te parece si, imagínate que estamos en una congregación donde todos hablan español? Y uno se pone a hablar en chino. Se pone a hablar en chino para demostrar que tiene el Espíritu Santo. La persona no entiende absolutamente nada. Tendríamos que tener un traductor. Ahora, sería diferente si nosotros vamos a China y queremos dar el mensaje y nosotros empezamos a hablar en chino, o hay alguna persona que nos traduce al chino, ahí la cosa cambia totalmente. Pero en este caso, como tú hacías énfasis también en la semana, dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, esto da que pensar que si yo estoy hablando en español, la persona me escucha en chino. Entonces tenemos que tener presente esto. Esa es obra del Espíritu Santo, porque se necesitaba en ese momento que ellos entendieran el mensaje. Claro, exactamente, eso es lo que se deduce acá. Porque tanta gente que habla tantos idiomas, es complicado a veces llegar hay que buscar personas que sean traductores, pero aquí era complicado el traducir porque tendrían que haber sido tantos traductores como personas estaban existiendo, estaban allí porque eran muchos. El número usted lo puede ver, pardos, medios, elamitas, dice de Frigia, de Panfilia, de las regiones del África, de Cirene, romanos que aquí residían. Estos todos van a decir. Me parece que todos ellos, por lo que dice el texto, me parece que todos ellos estaban congregados en el mismo tiempo. O sea, no estaban, a ver, pónganse los de Egipto, pónganse en este lado, los de Panfilia, pónganse en este otro lado, le va a predicar otro. No, parece que estaban todos en la misma congregación. Le dice, ¿cómo pues oímos no, nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego dice, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África. Ahí menciona a todos los que habían en esa congregación. La verdad es que eran muchos de distintas lenguas. Yo estoy pensando en una conversación de entre dos o tres personas y le dice, oye, yo lo entiendo bien esto y no son galileos, porque aquí dice justamente, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, como para decir a alguien que habla ruso una cosa así, y le dice, oye, estos no son chilenos, y yo lo entiendo lo que están diciendo, estoy escuchando, oye, yo también, y soy italiano, y el otro allá. Oye, yo hablo inglés, lo entiendo también. Entonces, no son galileos, no están hablando un idioma, pero mira cómo les escuchamos en nuestro idioma. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjate que está hablando de un concepto que a veces uno no lo comprende muy bien. Tener una lengua nativa no es igual que hablar otro idioma. Puede hablarlo uno. A lo mejor lo habla con una entonación un poquito diferente, se da cuenta de que no maneja el idioma, pero lo entiende y lo habla. Pero cuando hablan de nacido, quiere decir de que era una lengua, estaban hablando en el idioma como natural, como si fuera haber nacido esa persona en ese lugar. Obra Ahora del Espíritu Santo. este Espíritu Santo se estaba manifestando allí, y vuelvo a insistir sobre lo mismo, se estaba manifestando porque había la necesidad de que ellos escucharan el mensaje. Esto no estaba haciendo énfasis sobre el predicador, no estaba exaltando al predicador. Esto Estaba exaltando el estaba mensaje. exaltando el mensaje y aquel que dirigía el predicador, que era el Espíritu Santo. Hoy día hay quienes se exaltan a sí mismos mediante el Espíritu. Yo tengo el Espíritu Santo. Y Cuando hablo en lengua. para que vean que tengo el Espíritu Santo, entonces digo tres, cuatro palabras en algo que nadie entiende, en una jerigonza que no entiende nadie, que no es inglés, francés, alemán, no es ningún idioma, sino que es una jerigonza que, como digo, no entiende nadie. Entonces, eso no tiene un objetivo. Es solamente para que vean que tengo el Espíritu Santo. Entonces, eso me parece que eso no tiene sentido. Ahora aquí hay una frase que hay un libro de auxiliar para los estudios que me gustó mucho. Dice lo siguiente. Bueno, y uno puede llegar a la conclusión también, pero dice la crucifixión y la resurrección de Cristo fueron lo que encendió e inspiró a la iglesia cristiana primitiva. Y aquí, en este incidente de Hechos 4 del 1 al 30, encontramos justo este problema de quienes no creían en la resurrección. Y por otro lado, ellos mismos habían dicho que Jesús realmente no había resucitado, sino que los discípulos se lo habían robado el cuerpo. Y esto estaban hablando, estos mensajeros de Dios estaban hablando que Cristo había resucitado y era Señor y Señor de Bueno, todo. tenemos que reconocer en esto que estaban, especialmente los saduceos. Los saduceos era un partido político, podríamos decir, político religioso, y ellos no creían en la resurrección. Así que era muy peligrosa la predicación de los discípulos, porque si la gente creía, además debemos considerar de que el hecho de que estos discípulos que no tenían un conocimiento, esos discípulos que eran pescadores, que eran personas del vulgo, que no tenían la preparación necesaria, predicaran con ese denuedo, que tenían esa fluidez de palabra para mencionar, para dar el mensaje, el hecho de que ellos pudieran hablar con esta fluidez era una muestra de que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y eso Era un peligro también para los saduceos, porque podría extinguir la secta de los saduceos, porque si ellos creían, si la gente creía en la resurrección, los saduceos iban a terminar. Bueno, de hecho, 5.000 personas creyeron. Hubo un resultado positivo, a pesar de que ellos fueron puestos en la cárcel y después los echaron y le dijeron, no hablen más. Imposible para alguien que ya ha empezado a predicar el Evangelio. Dos temas que hemos conversado durante la semana están relacionados con Esteban, maravilloso hombre de Dios que dio su vida por predicar el Evangelio, pero que fue una fuente de energía para la iglesia y que de alguna manera debería llevarnos a tener un cambio de actitud frente a lo que hoy día puede estar pasando. Y creo que debemos mencionar algo que es importantísimo en el caso de Esteban. El libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6 y el verso 8, dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. O sea, vemos a Esteban un instrumento del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y fue así también que Esteban predicó ese mensaje donde les, podríamos decir, de que los llevó a través de toda la Escritura para darles a conocer el Evangelio que ellos rechazaban. O sea, quiso fundamentar su predicación comenzando con Génesis capítulo 12, que ellos conocían esta historia, la ratificó Esteban, por eso que no tuvieron argumentos para rebatir a Esteban, para rebatir a la predicación de Esteban, y fue tanto que dice que estaban enojados. Llegaba a rechinar los dientes, dice. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo no entendieron la verdad? Contra Esteban. Qué terrible condición, ¿eh? Pero esta predicación, yo creo que este capítulo 7, del 2 al 53, lo revise usted con bastante detención, porque yo creo que allí está la esencia, cómo se puede rebatir, ¿no es cierto?, a personas que están en contra de nosotros, aunque tengamos que sufrir las consecuencias, porque las consecuencias para Esteban fueron terribles, pero no tan terribles, porque Dios se manifestó a ese hombre dándole una visión de la gloria de Dios, y esto fue lo que los impulsó a decir, pero ¿cómo puede él ver cuando nadie ha visto a Dios? Te fijas, yo estoy poniendo argumentos que no están acá, pero que ellos les causó, qué sé yo, ahora fíjate, rellena los dientes. Qué tremendo que el Espíritu Santo haya guiado de tal manera a Esteban que él tuvo la misma reacción que tuvo Jesús en la cruz. Porque Esteban allí, mientras lo estaban apedreando, Esteban oraba a Dios y le decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso no es normal, eso es algo sobrenatural. Entonces tenemos que ver que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, su corazón no cabía el odio en el corazón, sino el amor solamente. Y él tuvo una muerte, creo que a pesar de ser una muerte terrible por el apedreamiento, creo que en su corazón existía la paz, una paz tan grande que posiblemente para él no haya sido tan tremenda esa muerte. Creo que la paz sobrepasaba todo lo que los hombres podían hacerle. Bueno, tú recuerdas cuando los mártires de la antigüedad morían cantando. En el circo romano, claro. Morían cantando, entonces... Cuando eran quemados. Claro, es difícil entenderlo, pero Dios puede hacer milagros en la vida de ellos. Pero ellos van a estar en el cielo. Y quienes fueron en contra de ellos quizás no van a gozar, no sabemos, porque mucha gente también se convirtió, como te acuerdas, mencionaba en lecciones pasadas que la muerte de esta gente era como semilla que iba creciendo el Evangelio. Y aquí yo creo que apareció una semilla muy poderosa que fue sembrada, porque después de esto vemos que aparece un Pablo haciendo cosas extraordinarias por la iglesia. Sí. Ahora fíjate, Pablo cuando estuvo allí, podemos decir que Pablo fue instrumento del enemigo. Pablo perseguía a los cristianos, era realmente una plaga para los cristianos. Sin embargo, Pablo, después de esto, creo que debemos mencionar que el enemigo lo llenó de honores y una cantidad de cosas. Seguramente tenía un buen pasar económico, tenía honores, tenía todo lo que el hombre podía aspirar. Sin embargo, cuando tiene un encuentro con el Señor Jesús, todo eso lo pierde. Y él mira hacia atrás y dice que todo eso lo tiene por basura. ¿Por qué? Porque él pone en la balanza a Cristo y pone todo lo que había logrado y lo que podría llegar a lograr aquí, y nada se comparaba con lo que él había recibido. Por eso dice que eso lo tiene todo como basura. Y es así también como hay un cambio de actitud en él, y ese cambio de actitud es precisamente lo que se espera que haya en nosotros cuando nosotros llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el conflicto es muy fuerte en la iglesia primitiva, y podemos verlo en el caso de Pedro, que tenía un conflicto étnico bastante fuerte. Nunca se habría acercado a un gentil, nunca habría ido a una casa, incluso lo menciona diciendo que ustedes saben lo terrible que es entrar en la casa de un gentil. Es como, no sé, de contaminarse. Pero Dios le muestra por una visión de que él no hace acepción de personas, y esto tenemos que hacer énfasis, porque la visión no dice que él tiene que comer de todo, sino que le está mostrando que no tenga por inmundo aquello que Dios limpió, que limpió ese gentil, maravilloso hombre de Dios, que quería conocer la verdad, no encontraba cómo hacerlo, y Dios lo guió a él y guió a Pedro. Generalmente el Señor muestra figuras que quedan grabadas en nuestra mente. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un Daniel, si nosotros viésemos un leopardo con cuatro cabezas, si viésemos un monstruo terrible, seguramente quedaría grabado eso en nuestra mente. Bueno, lo mismo hizo con Pedro. Pedro tenía un prejuicio tremendo hacia los gentiles, y el Señor baja un lienzo y le dice que, y habían cuadrúpedos y había todo reptiles, en fin, y le dice que mate y coma. El Señor, él reacciona y dice: Señor, yo nunca he comido eso, yo nunca he comido eso, eso es inmundo. Y Dios se la hace y le muestra tres veces la visión, es una visión. Y el Señor le deja claro, lo que Dios limpió no lo llames común. Hay personas que creen que esto le hizo un cambio de dieta a Pedro, pero no está siendo así. ¿Por qué? Porque cuando él allí en Hechos 10:28 dice que cuando él va a la casa de Cornelio, él le dice allí, le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Recordemos que él estaba mirando los cuadrúpedos, pero el Señor le dice que a ningún hombre llame como un inmundo. Bueno, si uno analiza con calma la descripción, Pedro quedó confuso, pero descubrió qué es lo que Dios quería y qué le enseñaba con esa visión, qué es lo que hoy día nos quiere enseñar también nosotros. Tengamos cuidado con las etnias que están en nuestro alrededor, esas personas que no son de nuestra nación, ellas también son hijos de Dios, acerquémonos a ellas, démosles la facilidad para que crezcan, para que se interioricen de qué es lo que somos como cristianos, y un día gozaremos la eternidad con nuestro Padre Celestial, no importando el color, no importando la raza. No podemos sobreponernos a nuestros propios prejuicios o resistir las fuerzas del mal, excepto con el poder del Espíritu Santo. Piénselo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.